La editora de textos para la enseñanza superior de Corea publicó manuales y libros de referencia de más de 260 géneros para los estudiantes. Su personal elaboró concretamente el plan de edición y con el fin de hacer práctico, universal y moderno el contenido educativo, promovió la redacción y edición de manuales y libros de referencia bajo el estrecho lazo con organismos de estudio científico del sector. Muchos de sus libros de referencia y multimedia peculiares elaborados con vivacidad y frescura apoyan a elevar el nivel de conocimiento al estudiantado y trabajadores.